Es grande, es único, es Toño Martín, grande entre los grandes. Estamos un día más, saludos, como se diría en la radio, que me gusta a mí decir lo de saludos cordiales de Toño Martín en nombre de todo el equipo que está al frente de Radio 528HZ.com. José en Londres, Jacobo, Carlos, por ahí estarán haciendo de las suyas, claro que sí. Besos fuertes para Mariluz, que ayer fue su cumpleaños. María Ángeles, me encanta de mujer. Adriana en México, Antonio, es su cumpleaños, de Heredians aquí en Sevilla, Aurora en Cádiz, Pablo Andrés en Sevilla, un abrazo campeón, Marisa, que está por ahí, claro que sí, no digo el apellido porque si digo el apellido de Marisa empiezo a buscarla, todo el mundo, en Facebook y ala, ala, ala, ala, ala, y a ella no le gusta, ala, ala, ala, ala, ala. Aurora en Cádiz, he dicho sí, Paco Martín en Madrid, Roberto, creo que está en España. Alicia en Sevilla, Jesús de Dead con 2, hoy es su cumpleaños, un abrazo campeón Jesús Arispón, sí señor, es para mí un placer que estés ahí, un abrazo también para quién, para toda la gente, a Noelia, para Chiqui Bravo, para Santiago Inhumano y los Inhumanos, para Eloisa, para Bobby Jotrax, increíble y maravillosa en Huerton, con un beso muy fuerte para Serafina, que acaba de salir de un pequeño bache ahí, para el gran Bob, el Big Bob, Bob, Bob, Bob, Bob, y para Karen, y para Connie, y para Cindy, y para Glenn, y para Robert, y para, bueno, si dijera los nombres de toda la familia, de todos los amigos que tengo en Estados Unidos, me quedaría encantado, claro que sí. ¿Qué tengo que decir? Pues que es 8 de abril, es 8 de abril, sí señor, es el 98º día del año, nos quedan 267 nada más para tomarnos nuestra copita de sidra el gaitero. La festividad de los santos Ramos, San Genaro, San Amancio, yo conocí a un Amancio, Amancio Amaro, gran futbolista, sí señor. Es un buen día para celebrar cualquier tipo de disculpa. Es un buen día para sonreír, es un buen día. Acabo de empezar cantando una canción, voy a cantar una canción todos los días cuando empiece el programa. Clásicos del pop español o incluso en inglés. El otro día había cantado yo lo de hello, hello, hello, nobody say goodbye and say hello. Un abrazo, un beso fuerte para Silvia en Londres y para José y para Gala y para Fallen, para todo el mundo. Hoy para todo, bueno, como todos los días, para hoy no, solamente hoy, sino para todo el mundo, claro que sí. Empezamos con un tiempo en el recuerdo, como siempre. Hoy la música creo que, bueno, está ahí muy bien, hay cosas muy curiositas. Hoy empezamos con un tema de 1967, cuando no habíamos nacido ninguno de los que estamos aquí. Yo, todos los amigos que tengo, nadie había nacido en 1967. Es puro y claro sonido Motown, de la Tanla Motown, donde nada más grababan que gente de color, excepto una banda que eran todos blancos que se llamaban Rare Earth, Tierra Rara. Eso lo podréis ver por ahí en los escritos. Y en 1967, bueno, estos chicos tienen una versión de Midnight Cowboy. Oh, Everybody's Talking. Oh, increíble. Y yo la tengo en acetato y vinilo. Pero triunfaron en el 67 con esta canción. ¡Extiende tus brazos! Reach out there. Bueno, pues ahí estaban los chavales del Reach I'll Be There, extiende tus brazos, qué maravilla. Es una canción que siempre me traerá gratos, gratísimos recuerdos, porque esto estaba en las gramolas en el 66-67 cuando uno era... yo acabo de saludar a toda la familia en Huerton, a todos. Saludaba a Karen, a Cindy, a Bob, a Sera. No estabas al loro, Bobby. No estabas al loro. Acabo de saludar a todos en Huerton y en Langelot. Bueno, lo que quiere decir, que ya no sé lo que iba a decir, me ha despistado. Desde Estados Unidos me ha despistado la gente. ¿Qué iba a decir yo? No sé, iba a decir algo. Pues que bueno, que se ponían las gramolas y que la verdad sea dicha que me trae gratos recuerdos. Nada más, uno era un poquito menos que Yeye. Vamos a seguir con una amiga que se llama Karen, es cantante, ha pasado su tiempo musical aquí en Sevilla, tiene dos trabajos súper curiosos, el último de hace 3 o 4 años, El Garaje del Amor, está componiendo... que es lo mejor para otra gente y para artistas de primera línea, entre otras cosas, y a mí me gusta, siempre me gustó, y tiene una canción que hemos puesto varias veces aquí que se llama Palabra de Amor, que siempre me gustó. Hoy he escogido del Garaje del Amor esta canción que se llama El Problema.

donde me llegue el camino. Es hora de irse y me voy, sin saber qué aventuras me esperarán, sin clemencia ninguna piedad. Como piedra que cae, yo sigo rodando y nadie me detendrá. Sin que importe el miedo a lo vivido, ni una sombra en el alma ya. De la noche los lobos y los asesinos, tu amor me protegerá. De los ruidos de fondo me salvará. Llegaré al fin del mundo si allí estás. Hasta Dios lo quiere, y tú sabes bien que es así. Es el amor que mueve el sol, las estrellas que ves desde aquí. Saber qué aventuras me esperarán, sin perdón, sin ninguna piedad. Como piedra que cae, yo sigo rodando y nadie me detendrá. Y no tengo ya miedo de haber vivido, yo defiendo a mi alma. De la noche los lobos y los asesinos. Bueno, pues ese que estaba cantando es Eros Clarence, la Machotti. Había puesto yo el tema tras lo de Terry Jack, se me ha hecho polvo, ¿eh? Se ha ido el sonido. Yo no sé por qué la canción, si la canción la había oído yo perfectamente. El nuevo disco de Eros Clar Ramazzotti se llama Al fin del mundo y lo ponemos aquí con todo el cariño del mundo. Hoy 8 de abril de 2015. Recordamos que tal día como hoy en 1974, Elton John, Sir Reginald Duitt, conseguía disco de oro por Benny and the Jets. ¡Qué bueno! En the Jets. Bueno, como estamos ya aquí, otro de los amigos que llegan aquí al programa es mi amigo Nelson Orlando Betsy, desde Tegucigalpa. Es un cantante, hace salsa. De vez en cuando nos ha mandado alguna canción, hace mucho que no nos manda canciones, yo no sé si es que ya lo está dejando o qué. Él tiene una banda, un grupo de universidad que se llama Escaparate, donde pues me ha mandado un par de canciones y la que mejor me suena, no es que la otra me suene mal, sino que esta me es más pegadiza, es Amor de Lejos. Nelson, te avisé ya, yo creo que estás ahí escuchando, no te veo por aquí por el Facebook, pero te mando un abrazo muy fuerte desde mis partes en Sevilla. Esto es Amor de Lejos, Escaparate. ¡Ay, Tegucigalpa! No más porque no tengo nada que darte. Es que hoy te alejas, me dejas y punto y aparte. Porque no tengo nada que darte. Es que hoy te alejas, me dejas y punto y aparte. No más porque presumes que ya encontraste ese amor que te dará todo lo que siempre soñaste. Y yo que te esperaba con ilusión, mientras me sacabas del corazón. Y yo que no aceptaba la decisión, aunque era lógica la razón. Y es que amor de lejos, amor de pensarlo, siempre se daña el corazón. Quise esperarte y quedé como pa' poder dejar de vivir. Amor de lejos, amor de pensarlo, siempre se daña el corazón. Poder dejar de vivir. dices que siga adelante. Y al final te diste cuenta que te equivocaste, que te sentías sola y comprenda lo que pasaste. Mientras me dabas pajarillo pa' quedarme en el aire, y yo que te esperaba con ilusión, mientras me sacabas del corazón, y yo que no aceptaba la decisión. Amor de lejos de Escaparate, mi amigo Nelson Orlando Becci desde Tegucigalpa componiendo temas. Gente que salió de la universidad allí y que, bueno, Honduras es, ¿no? Están pasándolo un poco difícil por situación política, pero bueno, el que esté libre de todo pecado que lance la primera piedra. Mando un saludo muy fuerte a Luis, mi amigo Luis que está ahí escuchando desde Madrid, y a mi traductora online, María Ángeles, que, bueno, me lo cuenta absolutamente todo. 8 de noviembre, había, de abril, perdón, de noviembre, digo yo, se me va la olla. Había hablado de cumpleaños en 1929, el siguiente que tengo es de 1947. Tal día como hoy, en el 47, nacía Steve Howe, miembro de Yes y de Asia. Yo tengo lo último de Yes y de Asia. Algunas veces lo pongo por aquí. Hay gente que cuando hago algún comentario de Asia o de Yes, rock muy particular, muy en su sitio, les gusta. Si subo al 100% te oigo perfecto, pues claro, como debe ser, claro que sí. ¿Qué tengo yo más que poner? Ah, sí, lo que tengo aquí son a mis amigos de Valladolid, a Celtas Cortos, ni más ni menos, que sacaron un álbum allá por hace 2 o 3 años, o 4, o 5, no más, en el 2008 fue, ¿no? Esto fue en el 2008. Tenía yo 18, 20, 28, 29 años, bueno, no sé, estoy contando. Sacaron un álbum que se llama 40 de abril, y dentro del álbum 40 de abril, Dios mío, voy a tener un problema con mi traductor online. Es que he dicho mal. María Ángeles no es traductora, es amiga online, y Babi es mi traductora porque cuando habla en inglés me traduce. María Ángeles, vamos a poner las cosas en su sitio, ¿eh? Celtas Cortos, Retales de una vida. ¡Sí, señor! Me encantan, siempre me gustó esta gente, siempre me gustó esta gente. De los retales de una vida sale una canción, y de los sueños rotos en el corazón, de ese amor perdido del que no queda ya nada, de las batallas perdidas sale un ganador, de las batallas ganadas sale un perdedor, de las sonrisas al viento hay lágrimas derramadas, y los recuerdos al aire me besan la cara. Solo recuerdo lo bueno, de lo malo nada. Aún queda tiempo para el viento, vaya donde vaya, y que me lleve volando. subidones, siempre hay un bajón. De las grandes amistades, siempre hay un traidor. De los acordes mayores, es el más grande el menor. De las grandes ocasiones, alguna hay mejor. De los grandes perdedores, hay un ganador. De ser mejor del equipo, el latido del corazón. Y los recuerdos al aire me besan la cara. Solo recuerdo lo bueno, de lo malo nada. Aunque da tiempo pa'l viento, vaya donde vaya. Y que me lleve volando a tocar a otra guitarra. Recuerdo lo bueno y de lo malo nada. Celtas Cortos, de Valladolid, tuvo mucho que ver con el empuje de este grupo en Valladolid, mi amigo Nacho Reglero. Hoy es uno de los jefes de la SER en México, DF, Distrito Federal. Allí lo mandó la SER y allí está. Y he de decir, entre otras cosas, que aprovecho para mandarle un beso a Adriana en Cuernavaca. Aprovecho también para decir, tirarme un poquito el rollo. Déjenme ustedes que me tire un poco el rollo. Estas son las historias. Como decía Maciel, estas son las cosas que me hacen olvidar este mundo absurdo que no sabe dónde va. Venga, everybody, todo el mundo. Aleluya, aleluya, aleluya. El rollo que quería contar yo es que éramos dos o tres amigos en 40 principales y siempre que íbamos a presentar algo nos reuníamos antes para votarlo y que saliera con un poquito de margen en las votaciones, porque no solamente estábamos nosotros, sino que había más gente, ¿no? Entonces, pues a mí me apoyaron con No me pises que llevo chanclas cuando lo saqué desde Sevilla, con Parachoques, con mucha gente, Y uno de los grupos que apoyamos fue el de Valladolid. Y Nacho Reglero nos pidió ayuda y lo apoyamos. De hecho, yo tengo el disco de Celtas Cortos de Oro por el primer disco. El primer disco de oro que les dieron. Gente impresentable. Igual como mi amigo Sandro, el de Zaragoza, nos pidió ayuda con Héroes del Silencio en el 88 y le apoyamos. Y tengo el disco de oro de Héroes del Silencio, el primer disco que grabaron. Una vez que me he tirado el rollo con toda la tranquilidad, he de decir que vienen los Fleetwood Mac. Fleetwood Mac, una buena banda, desde hace muchos años, se la inventó Peter Green, luego desapareció, entraron otros miembros, entre ellos Stevie Nicks, un gracioso, el Boca Negra, siempre dijo de Stevie Nicks que era la mujer del mundo de la música con más vicio del mundo. ¿Qué coño era él para decir eso si no había estado nunca con ella? pues bueno, se permitía esa beligerancia y esos comentarios. Pero Stevie Nicks, yo la vi cantar y la saludé en Londres, en el Wembley Arena, siendo su telonero, que era Richard Marx, concretamente, y fui a verlos a Londres. Y tuve la suerte de pasar a camerinos, darle un beso y desaparecer. Fleetwood Mac es una banda de toda la vida, tiene cantidad de grandes éxitos. Este es de un álbum del 79 llamado Task. El tema es Sara. Me encanta esta canción. Wait a minute, baby. Said you give me love, but you never told me about the fire. Bueno, pues ahí estaba la canción de Sara. Stevie Nicks pronuncia la que canta Sara. Dije yo que la banda la había descubierto, la había iniciado. ¿Quién la había iniciado? ¿Quién era? Peter Green, ¿no? Era Peter Green, sí, Peter Green. Pero luego se unió gente importante, como por ejemplo Stevie Nicks o Lindsey Buckingham. Se unieron a ya también la banda creada por Mick Fleetwood, entre otras cosas. ¡Ay, señor! ¡Qué cosas tiene mi novio! ¡8 de abril! Tal día como hoy, en 1962, nacía Izzy Stradlin de Guns N' Roses. Es el cumpleaños de Julian Lennon, nacía en el 63, el hijo de John Winston Lennon en Liverpool. ¡Qué bueno! Intentó meterse en el mundo de la música, hizo algunas canciones, pero bueno. También, por ejemplo, el hijo de George Harrison tocaba la guitarra, y en un concierto homenaje a George Harrison con Paul McCartney, con Ringo Starr, él participó con la guitarra, con Eric Clapton, en fin, mucha gente, una verdadera maravilla, y parecía el propio George Harrison, porque es que, bueno, los hijos se parecen mucho a los padres, algunos, el mío se parece mucho a mí, el mayor, el músico, pero bueno, el pequeño también, bueno, el pequeño no lo sé. Bueno, venga, es broma. Tengo hoy ganas de mucho humor. Dice José que ya viene de Londres a Sevilla. Te puedes quedar en Londres, tío. Ya no nos acordamos de ti. Hace que te fuiste 18 años. Más cosas que tengo por aquí. Hoy os voy a presentar a un grupo, bueno, no hace falta, que se llama Quarry Boys. Los Quarry Boys, la historia de esta gente es que tienen un álbum increíble, llamado... ¿Cómo se llama el álbum, Martín? ¿Cómo se llama? ¿El álbum se llama? Os lo digo inmediatamente. Es que tiene un título larguísimo. Concretamente, vamos a ver, ¿dónde estamos aquí? Aquí están. Saint Cecilia, Santa Cecilia y el alma gitana, de Gypsy Soul. Así como suena, se llama el álbum. Tienen algunas canciones nuevas, otras no tan nuevas, tienen algún acústico, tienen algunas cosas súper curiosas. Una de las canciones que tienen es el Can't Stop Loving You, y nada más ver el título dije, hombre, un clásico entre los clásicos, el clásico de Ray Charles, que cantaba aquello de I can't stop loving you. Entonces oigo la canción y resulta que no cantaban así. Claro, digo, Can't Stop Loving You, a mí me suena mucho. Esto no era de Ray Charles, no, era la versión, era la canción de Phil Collins, Esbaquetas de Génesis. Phil Collins, qué cabeza. Y los tíos lo cantan perfectamente. Me encanta esta versión del tema de Phil Collins, Can't Stop Loving You. Quarry Boys. Os recomiendo el álbum ese, cuádruple. So you leaving in the morning on an early train that could say everything's alright, that could pretend and say goodbye. Got your ticket, got your suitcase, got your leaving smile. I could say that's the way it goes. I could pretend and you won't know that I was lying. I can't stop loving you. I can't stop loving you. I can't stop loving you. Though I try, try. taxi to the station. Not a word was said. I saw you walk across the floor. Maybe the last time, I don't know. Feeling humble, heard a rumble on the railway track. And when I hear the whistle blow, I walk away. You don't know that I was lying. 'Cause I can't stop loving you. I can't stop loving you. I can't stop. Oh, I try, try. Maravillosa la canción, ¿eh? Maravillosa, el Can't Stop Loving You. Qué bien, qué buena versión de The Quiet Boys. La de Phil Collins también está muy bien. La pondremos en esta semana que viene. Lo mismo, yo la tengo, la pongo mañana. Es que tengo tanta música que hay veces que no lo abarco todo. El que dice que abarca mucho aprieta poco, ¿no? Pues es lo que me pasa a mí, que quiero abarcar mucho y abarco poco. Quiero apretar mucho y abarco poco. Es lo bueno que tiene estas cosas, tirarme el rollo con lo de Phil Collins, entre otras cosas, porque formó parte de Genesis, por eso decía yo, es baquetas Genesis, con Mike Rutherford y con Anthony Banks, al que tuve la suerte de conocer en Marbella. Aprovecho para darle un beso muy fuerte a Aida, que está en Marbella, ahí tras una operación, está saliendo poquito a poco. Digo yo que era la suerte de dedicarme tantos años al mundo de la radio. Siempre, pues por H o por B, ha coincidido que me he inmiscuido en la vida de muchos músicos y he tenido la suerte de conocerlos y de poder hoy hablar de ellos en algunas cosas buenas, nunca malas, en el programa este de radio, que gracias a Radio528HZ.com puedo dirigir a everybody, a todo el mundo. ¡Ay, qué cosas tiene mi novio! 8 de abril, tal día como hoy, en 1972, nacía Paul Gray, de Slipknot, el bajista. Tal día como hoy, venga, alguna noticia que no sea de cumpleaños, Martín. Tal día como hoy, en 1976, Nazareth conseguía disco de oro por Love Hurts. ¡Qué bueno! Yo tengo hasta el último álbum de... Bueno, hasta el último no todos, no tengo 4 o 5 nada más. Con McCafferty, el líder de la banda que sigue ahí a pesar de los años, porque esto era en 1976, pues fijaros, 24, 34, 39 años casi. Nuestro siguiente invitado, hombre, es Marilyn Manson. ¿Está aquí Marilyn Manson? Pero ¿cómo es posible, Martín, que vayas a poner el último álbum de Pale Imperator? Pero a comentar, que quería comentar una cosa, claro, ya sé por qué lo quiero poner. Este tío tiene... mucha suerte con las actrices de cine. Estuvo liado con Eva Raquel Good, increíble, maravillosa, guapísima. Casado con Rose McGowan, actriz también, guapísima. Y luego, pues, ha estado en el 2009-2010, leo por aquí, que liado con Stoya, que era su mujer para el sexo, porque esta chica era actriz porno. Y dicen... que era una de las 10 mejores de las 100 mejores de Estados Unidos, al ser Estados Unidos y es tan grande, pues una de las 100 mejores actrices porno de Estados Unidos. Stoya, tal como suena. Pues ahí estuvo el amigo Marilyn Manson y su último álbum, The Pale Emperor, algo así como el emperador pálido, puede ser el tema. Escuchamos un poquito algo de Deep Six. Venga, hombre, un poquito. Thank you. turns around, he did no stays, can't kneel or pray, can't try to break, but psychic down. Casi entero, porque es que había puesto en Facebook que iba a poner a Foo Fighters y a Mel Rose después de ellos, pero resulta que no me da tiempo porque son casi las 6 de la tarde ya, y claro, sí, y supongo que ahora vendrá más gente. Lo que sí que tengo que decir es que, entre otras cosas, hablo mucho, y cuando hablo, pues no me da tiempo ni a programar 12 canciones que tengo para todos los días. En fin, cosas de la vida. Sí que le mando un beso a Cupi Monarca en México. Sí, que le gusta porque he escrito en inglés Dear Incredible and Wonderful Friends. Una cosa que he escrito ahí en inglés, pero es fácil, Cupi. No es que domine el inglés, el idioma de William Shakespeare, es que existe el traductor. Vale, pero algo sí que hablo, ¿eh? Si voy a México y a Estados Unidos, hablo contigo en inglés a la primera. Hablo con Bobby, pues me entero con todo el mundo. En fin, que no tengo problemas para terminar a la hora que quiera. Entonces, habérmelo dicho, hombre. Entonces vamos a poner a Mel Rose. Claro que sí, esta banda que es de Finlandia, por si no lo sabéis. Hombre, gracias, José. Son de Finlandia. En el 2015 han sacado un álbum nuevo Y el rock and roll cliché es el tema que vamos a escuchar. Terminaremos un poquito más tarde. Gracias por el aviso. Pues esa es la historia de esta banda que se llama Melrose. No tienen mucho tiempo de vida musical. Rock and Roll Cliché es el tema que acabamos de poner y son de Finlandia. Yo creía que, pensaba, tampoco soy tan tonto. En Finlandia todo lo que viene en plan metal es mucho, mucho, mucho más fuerte, ¿eh? Incluso hasta ese programa The Voice, La Voz, me pregunta todo Bobby. Digo, por el interés te quiero, Andrés. Dice, qué amable, José, te deja más tiempo. Y digo, no, qué va, es por interés. Digo, por interés te quiero, Andrés. Y dice, Andrés, dice ella, ¿quién es Andrés? No te enteras, no te enteras, Contreras. Pues entonces, The Voice, como decía el otro día, es un programa, una horterada aquí en España y en otros sitios, bueno, pero en Finlandia todos los que van a participar en Finlandia, The Voice, son de metal, es todo metal, todo metal, todo metal. Bueno, qué cosas tiene mi novia. Foo Fighters terminarán el programa con este, con esta manera tan fácil. Sonic Highways es el último álbum del 2014. De los Foo Fighters, la banda de Dave Grohl, que fuera batería de... ¿Cómo se llama, Martín? ¿Qué cabeza? ¡Nirvana! ¡Concho, que siguen ahí! ¡Claro que sí! Foo Fighters, esto es The Fist and the Fame Mind. ¡Toma ya! That night they were born for truth. Scroll funcionando aquí en Radio 528HZ.com. Sí, señor. Y con... yo no sé lo que ha pasado al principio porque se cortó un poquito. José está en Londres, es del Betis, claro. Y está diciendo unas cosas que son muy raras, pero en fin, bueno. Admitimos pulpo, José, como animal de compañía. Gol. Vos habías sacado un árbitro y pita gol. María dice que, claro, un beso para Marilu, que ayer fue su cumpleaños. Soy el de Jesús, de Jesús, he estado hablando con él. De Defcon 2, sí señor, un beso fuerte, un abrazo fuerte para ti y para mi inolvidable, tu hermano Rafa. Ana habló de mi amiga Nieves y yo le dije que cada día estaba más guapa. En Santander, el que no se habrá mosqueado, al final ha sido mi primo Juan, porque sé que le gustan Foo Fighters, le va la marcha. Y le gusta Melrose, que es una banda finlandesa, ya conté. Que hacen metal, un poco de metal. ¿Qué más quiero decir? No penséis que estoy triste, ¿no? ¿Qué más? Ah, que estoy yendo al gimnasio. Dije ayer, por si no lo había oído alguien, que en 10 días he quitado 2 kilos 400, ¿no? Hoy está en el médico, que me ha dicho de analítica estoy muy bien y que si sigo así adelgazaré unos 7 kilos y pico en todo un mes. Si yo adelgazo 7 kilos y pico en un mes, hombre, tengo que adelgazar porque además estoy comprometido con el gimnasio un año, algo tendré que perder, ¿no? Pues eso, que no pienses que estoy triste si no me ves sonreír, simplemente despiste, por si no lo sabes. Sí, maneras, ¿de qué? ¡De vivir! ¡Vámonos, que nos comen la merienda! Estoy muy triste si no me ves sonreír. Es simplemente despiste. Maneras de vivir. Ha sido un placer estar aquí una hora justa, porque claro, cuento también los minutos que los minutos que ha fallado el programa un poquito y tal y todo. Los béticos me dicen que ojalá pierda el Sevilla y los que son sevillistas me dicen que bueno, que suba el Betis para ganarles el año que viene. Y bueno, cosas de la vida. Esta es la idiosincrasia de esta ciudad, Sevilla. Una maravilla, sí señor. Y el que no la conozca, que venga a vernos. Claro, aquí todos los sevillanos y los que vivimos en Sevilla recibimos a todo el mundo con los brazos abiertos. Y además que la ciudad está cada día está más guapa. Te busco y estás ausente, te quiero y no es para mí. A lo mejor no es decente, maneras de vivir. Voy aprendiendo el oficio, olvidando el poder. Sé que no me voy a ir, no sé si hacer otra hora más, ¿no? Pero no puedo, ¿no? Que no tengo nada preparado por aquí de música y tengo que subirle y todo, me encanta. Me gusta más un micro que aquel una pelota. Besos de mis partes para everybody, para todo el mundo. Chao. Adiós, no, dinero no quieren por aquí. Bueno, ahora me lo dices. Mañana será otro día. Sigue en la sintonía de Radio 528HZ.com porque ahora viene más música con más gente y mejor que yo de aquí a Lima. ¡Chao! ¡Hasta luego!